Esta no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Ya estamos, queridos vecinos, queridos compañeros, queridos colegas que a esta hora ya están sintonizando lo que es la Contra Babilón. Ya estamos comenzando una nueva semana, una nueva jornada justamente de una hora y media pasadito, una hora cuarenta más o menos de Contra Babilón, como todas las semanas durante esta octava temporada. Ya estamos iniciando ya la última, ¿no? La última del mes de junio. El último programa del mes de junio, porque ya se nos viene julio, compañeros. Oye, ¿cómo que se pasa el año? Pero volando, queridos compasos. Volando se pasa el año. Así que seguimos justamente en la Contra Babilón. Ya estuvimos escuchando lo que es la buena música, porque la buena música siempre se cita acá. Estuvimos escuchando a Cumbia Queers. Cumbia Queers, del disco La Oscuridad Bailable. Escuchamos el tremendo tema de La Polla Records, llamado Ellos Dicen Mierda, pero obviamente en la onda de la cumbia. ¿Qué es Queers? Queers se dice, ¿no? Queers. ¿Queers? Algo así, Cumbia Queers. Ellos dicen mierda, nosotros amén, amén, amén, amén, a menudo llueve. Qué buen tema, es un clasicón de La Boya Records, que si no me equivoco, ya anunciaron tocata en como en febrero del 2020, van a estar sonando acá en Argentina, compa, si no me equivoco. Y esperando obviamente que pases para el lado. Que no, sería bueno. Para elevar esto, ver a Levaristo junto con los Dinosaurios de La Polla Records, compas. Yeah, vamos a dar en forma de inmediato a cada una de las radios cómplices de la Contra. Querido compañero, nacemos como todos los días miércoles desde las 22 horas a través de Radio Nehuen, radionehuen.cl. Pueden descargar también la aplicación gratuita a través de Google Play Store. Saludamos en forma inmediata a las compañeras de Casandra, directamente de Orugas y Mariposas, esta radio web artesanal del colectivo feminista libertario Casandras, todos los días jueves desde las 10 de la mañana. Y también teníamos otro día que no lo dejé anotado, lo tenía presente. Hay otro día en la semana también que nos están reprogramando las compañeras de colectivo feminista libertario, directamente desde Neuquén, Argentina. Casandras.org. Todos los días jueves desde las 10 de la mañana y otro día más, pues. Pero la próxima semana lo tenemos, sí o sí. Saludamos también a los compañeros de la Radio Picunche, Radio Quilicura, ex Parinacota Radio Popular, en horario rotativo. Sonamos a través del 107.9 FM de Quilicumbia. Radio Libre 96.3, Santa Teresita en el Bocado de la Bahía de San Boromboma, ahí en Buenos Aires. Viernes 21 horas, Radio Libre 963.wordpress.com. Radio Semilla, también de Buenos Aires, a través del barrio París, radiosemilla.com.ar, todos los días viernes desde las 22:30 minutos, 106.5 FM. Los compañeros de la Radio Lucha Libre, directamente desde Guatemala, también los saludamos, en radiolucha libre.radiostream321.com, en horario rotativo también en la Lucha Libre. Radio Villa Francia, sábado 18 horas, 107.9 FM, estación central, radiovillafrancia.cl. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, sábado 18 horas. Radio Cal Libertaria, todos los días miércoles desde las 22 horas y los días viernes desde las 23 horas, 87.7 FM para todos los vecinos de San Fernando, y radiocam.cl, compas. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, sonando todos los días domingo desde las 16 horas, radiojgm.cl. En la Villa Olímpica también, rcbcortao.cl, viernes 19 horas. La señal del viento tiene un nombre y se llama Radio Curruf. RadioCurruf.org, todos los días miércoles desde las 22 horas en directo. Radio Conciencia de Rosario 107.7 FM, sábado, mediodía, a través de la RadioConciencia.org también. Radio Placeres 87.7 FM, ahí colgando en el dial, sábado 23 horas, RadioPlaceres.cl. Saludamos a los compañeros de la radio Suba al Aire, directamente desde Bogotá, Colombia, 88.4 FM, Suba al Aire 884 FM.blogspot.com, miércoles 20 horas de Colombia. Radio Pirata desde las profundidades del océano en lapiratafm.cl, sábado 17 horas. Radio Monte Águila, directamente desde Monte Águila, www.radiomonteaguila-medioline.cl, viernes 18 horas. Radio Temblor de Panamá, por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Radio Educativa 107.5 FM para todos los vecinos de Nancagua, todos los días sábados desde las 21 horas, radioeducativa.daemnancagua.cl. Asalto Mata Radio, todos los días miércoles desde las 22 horas en España, asaltomatarradiorock.com. Radio Zapote de México, radiozapote.org, todos los días lunes desde las 18 horas de México, sonando en la Zapote. Sonando en la Zapote. Radio Sudaca FM Comunitaria, radiosudaca.org, directamente desde Trelew, Argentina, para todos los vecinos de Trelew, Argentina, 105.3 FM, y a través de radiosudaca.org, miércoles 21 horas. Radio Comunitaria Población Aconcagua, queridos compas, queremos darle la más grata de las bienvenidas a los compañeros de la Aconcagua. Ya tienen su señal online, que es ecpa.radiostream321.com, ecpa.radiostream321.com, todos los días viernes desde las 22:15 minutos, sonando en la Aconcagua. Radio Minga, radiominga.org, todos los días sábado 22 horas. Radio 19 de Abril, viernes mediodía, a través de radio19deabril.cl. Y por último, los compañeros de la Radio Activa FM desde el país de Valencia, a través del 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy, directamente desde España, compas, sábado 19 horas, radioactivat.org, radioactivat.org. Y ahí están todas las radios cómplices de la Contra Babilón, queridos compañeros, que siempre las saludamos y siempre las seguiremos saludando y esperando, obviamente, que sigan siendo más. Siempre digo lo mismo. Debe ser como aburrido, ¿no? ¿Ustedes se aburren con eso? Así como que digo lo mismo siempre cuando nombro acá una de las radios cómplices de la Contra Babilón. ¿Así? Hoy día, compa, tenemos contrainformativos, tenemos justamente audios contrainformativos como siempre los tenemos. Junto con eso tenemos comunicados también, tenemos algo de información, tenemos buena música, tenemos los espacios que damos todas las semanas, tenemos regalos, obviamente, gracias a los compañeros de Contracultura Pan, queridos compas. Tenemos dos regalos. Primero que todo, que no resultó la semana pasada para nada, hay que decirlo. Contracultura Pan, compas, tienen un encuentro de distros. Ya junto con eso va a haber ruido. Ruido del bueno a través de las bandas de Filortones, Los Quiltros de San Fernando, Ahórcate, Los Solidarios y Cirrosis. Esto va a ser en el Perro Negro, ya la dirección es por interno. Van a haber exposición de distribuidoras independientes, obviamente. Cuidemos el espacio, que es lo importante. Esto va a ser el día sábado 6 de julio desde las 20 horas. Sábado 6 de julio desde las 20 horas. Y estamos regalando una entrada doble. Una entrada doble para las personas que dejen su comentario a través del link de la publicación que tenemos a través de Facebook, a través de Programa Contra Babilón y a través de Caco Contra Babilón. O pueden mandar contrababilón@gmail.com. Cualquier tipo de mensaje. Oye, yo quiero ganarme la entrada. Ya está participando justamente de esta entrada doble, queridos compas, para esta tremenda tocata que se viene para el 6 de julio ya en el Perro Negro. Así que solamente no les queda nada más que participar de esto, pues. Ya sé que lo vamos a estar regalando. Todavía nos queda una semanita como para poder darlo y poder regalarlo ahí a través de las publicaciones, a través de las redes sociales. Junto con eso también tenemos el tremendo pack de regalo de esta semana, que es un gorro y un jockey en específico. De hecho, un jockey y un chopero a elección, compas, de todos los productos que están en la tienda de Contracultura Punk. ¿Ustedes saben dónde queda Contracultura Punk? Les voy a comentar de inmediato. Esto queda en Placer con Víctor Manuel, ahí en el barrio Franklin, en el galpón número 6, local 84, galpón Víctor Manuel, de hecho, local 84, ahí está Contracultura Punk. Pueden encontrar de todo, ya, edición y venta de discos, poleras, polerones, gorros, chapitas, libros, publicaciones, tazones, choperos, stickers, imanes, estampados a pedido, bueno, de todo un poco, compas, lo van a encontrar en este tremendo local. Gracias a los compañeros de Contracultura Punk, sello autónomo y estampa testa. Ya, así que nos están regalando para ustedes, ya, ustedes se lo pueden llevar, solamente le ponen me gusta, le ponen, no sé, no me gusta. Debería haber un monito de no me gusta, ya. Cualquier cosita ahí a la publicación a través de las redes sociales, también a través de Facebook en específico, ya, porque las otras redes sociales no tenemos idea cómo se ocupan. Hay que decirlo, Twitter e Instagram, no cacho, qué onda. Pero a través de contrababilón@gmail.com, que es el correo, también lo pueden hacer. Esto es los repuestos superpuestos del disco Te Vengo a Ver Perder del 2018. Vamos a ir a escuchar Cabo Bryantan, qué buen tema ese. Y luego vamos a escuchar a La Furia. La Furia, que es una tremenda bandota también. Tuvimos la oportunidad de poder invitarla más de a una actividad a los compañeros de La Furia del disco del demo del 2014. Vamos a ir a escuchar Fuego Vindicador. Dos tremendos temas a esta hora. Carabineros de Chile nos informan que hay tránsito lento en toda la región metropolitana. Y seguimos con la música bonita, la música alegre del corazón. Los repuestos superpuestos para ti, que estás en el tránsito lento. Y al ladrón, que tu tía María fue desaparecida, pero la injusticia nunca te importó. Siempre fuiste un pago, un puto policía. Un día en la plaza te bajaste del furgón, no reconociste pero te hiciste el weón. Ahora eres agente de un cuadro de represión, nos pides carne para un control. Camo Bryantan, no me vengas a retar. Yo conozco a tu papá y mejor a tu mamá. Camo Bryantan, viví en la población, te querían poner jazón, te querían poner jazón. Me acuerdo en el colegio me papeaste por copión. Y yo no gritaba que te meabas en la cama. Siempre fuiste chato entero, sapo y maricón. Ahora estoy metiendo a los vecinos en la cana. La gente de la pola ya tiene la solución. Cuando llegan pagos camoteamos el furgón. Tu padre y tu madre orgullosos estarán cuando seas sargento Bryantan. Cabo Bryantan, no me vengas a retar. Yo conozco a tu papá.

basta de privatizaciones, fin a las listas de espera, por la reposición del Hospital Materno Infantil para Valparaíso, basta de hospitalizaciones en los pasillos, por todo esto y mucho más, que usted lo vive a diario. Nos vemos el próximo 4 de julio a las 11 de la mañana en la Plaza Sotomayor, por una salud digna para todos y todas. La fila angustiante puede venir mañana o ya está muy tarde. El neoliberal entró, mi sistema colapsó, mi derecho en un servicio convirtió. Marionetista que juega con las vidas simulando ser la parca, arrastrándose las almas. Vamos para adentro, para adentro. Ya, queridos compas, ahí empezamos ya con los audios y las cuñitas contrainformativas. Primero que todo, ya queremos dar a conocer esto, ya lo que acabamos de escuchar, que son las cuñitas con respecto a la movilización del 4 de julio, ya por una salud digna. Un llamado desde la Mesa de Salud Comunitaria desde Valparaíso. El llamado es para el día 4 de julio, para todo, pero todo el mes habrán diferentes actividades también. No a la reforma privatizadora de Piñera, no más listas de espera, ley de salud mental que incluya determinantes sociales, aborto libre, seguro, legal y gratuito, fin a la objeción institucional de conciencia, no más zonas de sacrificio, importantísimo, por la reposición del Hospital Materno Infantil para Valparaíso, no más hospitalizaciones en los pasillos, por el derecho integral de la infancia y niñez en la salud, no al TPP-11, por una salud reconocida constitucionalmente que garantice cabalmente este derecho. A un año de la muerte de la pequeña Amelia, levantemos nuestras voces para que nunca nadie deba morir por falta de atención médica oportuna. Es salud digna, gratuita y de calidad, sin discriminación para nuestros pueblos. Esto lo está organizando la Mesa Comunitaria por la Salud Digna de la Quinta Región en Valparaíso específicamente. Obviamente esto se expande también a diferentes regiones del país, ya para que también estén atentos con respecto a lo que es la movilización y las movilizaciones que se vienen por el derecho a la salud. No solamente en la educación, obviamente. Bueno, de alguna forma lo que es educación, lo que es vivienda y lo que es salud, que son los derechos fundamentales para el ser humano, siempre han existido movilizaciones y ahora justamente se están acrecentando con respecto, primero que todo, los profesores, obviamente, lo que es el tema de la salud, que en un ratito más tenemos un audio especial también con respecto a esto, con respecto a la educación, perdón, y obviamente también el tema de la salud, que es algo importantísimo, más en este tiempo donde estamos entrando ya todo, bueno, ya entramos de hecho derechamente a lo que es el frío, a lo que es las diferentes enfermedades pulmonares también. Y así que, y donde obviamente los hospitales se ven colapsados ya justamente por este tipo de enfermedad y por el aire y todo el tema. Así que eso, compas, se viene con todo lo que es la movilización ciudadana. Esto es la turba brutal con el tema en las venas. Vamos a ir un poquitito de ska, ska, ska, ska del bueno. La turba brutal con el tema en las venas y luego libertad con el tema no te importa, sonando en la contra. Baby, viviendo cada día para morir nuevamente. No seré igual que esta gente, no me quiero contagiar. Por eso que uso tapones, pa' no escuchar a los leones que van rugiendo miseria, tristeza, pena y dolor, que no podemos ni respirar. Claro que ya no hay ganas de sentarse a conversar. Hay que despertar, mi gente, hay que despertar. Esto ya no puede seguir igual. El teléfono te va a matar. Hay que despertar, mi gente, hay que despertar. Esto ya no puede seguir igual. Y la vida se te va. Seguimos en Contra Babilón. Yo soy Patricia Garzón Arambuena, profesora jubilada, profesora normalista, y que somos las colegas, todas las que estamos aquí, son las colegas que estamos en frente a la Plaza a la Moneda, en la Plaza de la Constitución, todos los días jueves, desde hace 12 años, exigiendo el pago de la deuda de la, que nos deben desde el año 86. Y esa plata, que son, como le decíamos, 94 millones, no llegó a los fondos provisionales. Entonces, por eso que los sueldos de nosotros, de los profesores afectados por la deuda histórica, tenemos los sueldos más bajos. Hay colegas que están con 180, con 90, son sueldos muy, muy, muy bajos. Y mi nombre es Esteban Valenzuela, soy profesor de Historia y presidente del Sindicato de Profesionales de la Educación de San Joaquín. Bueno, hoy día hicimos eco a la convocatoria nacional, hoy día profesores y profesoras de todo Chile se están manifestando por una respuesta al petitorio que se presentó hace ya 2 años al Ministerio de Educación, que incluye demandas como por ejemplo el reconocimiento y la reparación por la deuda histórica, el pago de la mención a las educadoras diferenciales y a las educadoras parvularias, un traspaso a los servicios locales que resguarde la garantía de los derechos laborales de todos los trabajadores y trabajadoras de la educación. ¿Qué te parece que hayan venido de todo Chile los profesores a marchar hoy día? Es una convocatoria que superó todas las expectativas. Hoy día Santiago está siendo copado por los trabajadores de la educación, los trabajadores y las trabajadoras. Me parece excelente la convocatoria y, como te decía, bueno, esperemos que el Ministerio haga eco y escuche las demandas de los trabajadores que hoy día lo estamos manifestando en la calle. Mi nombre es Camilo Hermosilla, nosotros venimos de la comuna de Cochamuque, que queda en la región de Los Lagos, hacia la cordillera. Somos una escuela que tiene 100% de escuelas rurales dependientes del Estado y tenemos aproximadamente un 70% de profesores que están en paro. Hicimos un sacrificio en viajar desde ayer. Es difícil salir un poco de allá, es una zona rural, hay mucho campo y lamentablemente tenemos a todos los niños sin clase porque no tienen otras opciones, son solamente colegios municipales. Así que hacemos un llamado a la ministra, al ministerio, a que nos den soluciones rápido porque ya vamos a cumplir un mes, son 4 semanas, ¿cierto?, de paralización y los niños allá están muy afectados porque somos la única opción real que tienen de asistir al colegio y educarse. Cuadras y cuadras y cuadras, miles y miles y miles. Mantengamos esta hermandad entre nosotros, mantengamos esta fuerza entre nosotros. Al que flaquea, lo motivamos. Al que tiene dudas, lo convencemos. Al que está débil, lo fortalecemos para mantener esta fuerza y esta unidad de profesores y profesoras luchando por lo que es justo. Acá, en este momento, nos están provocando. Acá, en este momento, nos están lanzando gases, agua. Aquí, cuando estamos tranquilos, en total paz, aquí en nuestra marcha y en nuestro acto. Porque es muy importante que la música diga presente, la arte y la cultura también se ven afectados, porque el problema de educación es un problema que afecta a todos. Porque este malestar es colectivo y porque creo que todos los escenarios son extremadamente importantes, especialmente este. Bueno, un saludo a los Canal 3 de La Victoria, Señal 3. Si ustedes hacen la prensa independiente, la prensa que no está vendida a los grandes poderes, así que es muy importante lo que hacen. Les agradecemos su cobertura, les agradecemos que están siempre en la lucha del profesorado, de los trabajadores y trabajadoras, de los movimientos sociales. Así que vaya, un abrazo muy fuerte. Cuesta un mundo hacer prensa independiente y que no esté corrompida por los grandes poderes. Así que vaya mi cariño y mi reconocimiento para ustedes. ¿Qué te parece la convocatoria el día de hoy? Tremenda, gigantesca. Todavía no tenemos el cálculo porque todavía hay gente que no llega. 13 cuadras por el sur, como 10 cuadras por el poniente, otras tantas por el norte. O sea, fue una cosa multitudinaria, gigantesca, tremenda, con una represión absolutamente desproporcionada, injustificada de carabineros que no entendemos. Aquí estábamos todos tranquilos. Estábamos todos absolutamente en paz, siguiendo estrictamente las instrucciones de la Intendencia, y sin embargo igual nos reprimieron. Entonces, ¿qué hay que hacer en Chile para que no te repriman? Es salvaje lo que está pasando, es salvaje realmente. Este es un gobierno autoritario, nos recuerda los tiempos de la dictadura. Lamentablemente esto nos ha recordado los tiempos de la dictadura. ¿Y los pasos a seguir que tienen ahora de aquí para adelante? Nuestro movimiento sigue, ahora nos preparamos para la cuarta semana. Mañana vamos a analizar los pasos a seguir, cuáles actividades vamos a programar. Pero a la vez seguimos dispuestos a dialogar con la ministra. Seguimos dispuestos a que si ella nos invita a una reunión nosotros vamos a ir. Pero para buscarle una solución a este conflicto, pero así en la intransigencia que está es muy difícil. Seguimos dispuestos a dialogar con la ministra, cosa que no sucedió, bueno, que sucedió, pero obviamente no se llegó a ningún tipo de acuerdo y siguen las movilizaciones a su cuarta semana, ya si no me equivoco, cuarta o quinta semana, cuarta semana si no me equivoco, ¿no? Cuarta semana, claro, porque esto, el tema de la marcha fue el día 20 de junio y quisimos recordarlo obviamente a través de ese audio de lo sucedido justamente en plena marcha, que fue multitudinaria, ¿cómo se dice? Multitudinaria, esta multitudinaria, en la cual asistieron muchos profesores, junto con eso también alumnado, ¿ya? Y apoderado, obviamente, que también quisieron apañar lo que son las movilizaciones de los docentes, ¿ya, compas? Esto es Canijo Sin Fronteras, del disco El Cante de Sierra Moderna. Vamos a ir a escuchar Esclavo del Siglo XXI, que de alguna forma eso es lo que quieren hacer, ¿ya? Quitando lo que son los ramos de historia, y quieren seguir siendo esclavos, obviamente, y seguir formando mano de obra. Y luego vamos a escuchar un tremendo tema de los grandes de Insurrectos, actualmente punto de inflexión, ¿eh? Ya, Insurrectos, qué buena banda. Qué buena banda, qué tantos recuerdos con los compañeros de Insurrectos. Canijo Sin Fronteras, entonces, con el tema Esclavo del Siglo XXI, y luego Insurrectos con el tremendo tema Educación. No, pues, pero vamos primero a Canijo Sin Fronteras, pues. ¿Por qué te me colaste, Insurrecto? Mira, quiere sonar al tiro. No sean así, pues, si después suenan acá en la contra. Y no te dejes doblegar. Frank Inalicoria of the River. Tenemos la cadena más corta y aún no creemos libres. Nos vemos guapos en los espejos rotos, nos pajeamos con clines. En mi sala de estar soy feliz como ninguno. En mi sala de estar vive el esclavo del siglo XXI. Nos vendieron un rollo por televisión y le pusimos alarma. La paranoia se nos pasó cuando goleamos a Italia. No cuestiono las noticias ni contrasto información. Con comida basura hago bien la digestión. Con mi móvil nuevo de última generación daré cuenta en la red de mi satisfacción. Se reduce al Barça y al Madrid. También puedes decidir entre el PSOE y el PP, que como dijo la FRAC, la misma mierda de gafas. Las escuelas tienen pacto con las editoriales y en su propio beneficio no educan a los chavales. El camino nos convierten en tontos disfuncionales. Ellos te prefieren tonto porque el listo no les vale. Desobediencia ciudadana, señores, acción directa, revolución ya, de mente, de conciencia, de lo que queráis, pero rebelarse, me cago en la puta, ¿no ven que soy esclavo, carajo? Véndame pan y dime tonto, véndame véndame pan, véndame pan, véndame pan y dime tonto. Véndame pan, véndame pan, véndame pan y dime tonto. Véndame pan, véndame pan, véndame pan. Lo que dignifica el trabajo asalariado, sin convenios colectivos y con sueldos recortados. Sois privilegiados los que habéis cotizado, pero yo no me preocupo aunque me tallen de zumbao. Pasemos de protestas, repartamos la miseria, aplaudamos a nuestro jefe por si heredamos la empresa. Para competir tenemos que currar más y aceptar muy calladito de que menos hay que cobrar. Esto de la crisis un teatro del carajo, si quieres tu papelito acepta cualquier trabajo. Asume tus tareas con ganas y desparpajo, para ti el SMI, para el patrón siempre su fajo. Nos quieren sordos, mudos, ciegos, trabajadores, por eso planifican sustituirnos por drones. Nos quieren regalados, conformistas y huevones, para así no complicarse y seguir siendo cabrones. Incendiarias en Contra Babilón. Dentro de lo que es el espacio de Trova Libertaria, vamos a ir a escuchar el nuevo tema de Checho Caldera. Checho Caldera, que ya lo habíamos escuchado hace un par de semanas atrás, con dos temitas, de hecho, de él, ya participante de la Red de Medios de los Pueblos también. Vamos a ir a escuchar lo último, que es un tema llamado 29 de septiembre del 2018. Está dedicado justamente a lo que es la zona de Quintero, ya, y también llama por la justicia para Alejandro Castro, asesinado justamente en extrañas circunstancias. Quisieron pasar, obviamente, el Estado quiso pasar por suicidio. Ya, pero así no fue, obviamente sabemos que así no fue. Checho Caldera entonces con el tema 29 de septiembre del 2018. Y luego vamos a escuchar a Oscar Méndez del disco El Viento Dice del 2012. Vamos a ir a escuchar un tema dedicado justamente a la educación, llamado Por la Educación, Por la Educación. Oscar Méndez, de estos lados. Checho Caldera entonces y Oscar Méndez sonando en La Trova Libre. Se prende una vez más, toda zona ya contaminada, levantando lucha en contra de la gerencia general, marea de protesta, zona saturada, en 6 días más sabremos cuál es la orden patronal, es Puchunca y Quintero la escuela de agredad, miles de gente intoxica por el parque industrial, es la costa norte de la Quinta, caminando como siempre hacia el progreso demencial. Mira marea de protesta en el mar, no se duermen sin que caigan quienes son los mandamás. Dale, dale nomás, que tú sabes que esta ola siempre te puede sacar hasta una orilla más, donde respiro el aire limpio sea un derecho natural. Vamos a la paña en micro, pero la calle está corta. No era por gente despierta, era fuerza especial. Aunque traten de espantarlo, vamos a la protesta igual. Ahora otra ola más. Después de manifestarse en Valparaíso se sabrá. Y otra ola más. Mira que han asesinado a Alejandro Castro en Almendral. El sol te retira. Nuestra pena y rabia fundidas pa' echar de nuevo a andar. Canten pa' la vida, miren que ahora esto nos jode y nos quiere enfermar. Yo no sé por qué no tengo fuerza pa' flotar. Si mi cuerpo es de madera será algo más. Si la lancha es mi instinto vamos a navegar. Organícese de nuevo que aquí viene otra ola más. Cómo transformar la realidad que es alegría, pero hay un asunto crudo que es verdad. No te oiremos más. Mecha te han asesinado y el intendente lo sabrá. Martínez y Carlos González representan patronal. En el pueblo tenemos sangre y no se acabará. Aguanta Puchunca y Quintero respirando lucha. Y ahora con Cabildo abierto el ritmo cambiará. ¡Morir! ¡Luchando! Comienza el día y me voy a estudiar, pero solo pienso cuánto hay que pagar. Crédito ficticio me hace dudar si en algunos años podré egresar. Muchos se quedaron con el sueño hecho, Otros pisotean todos sus derechos, pero tengan claro que esto va a cambiar cuando esta injusticia ya no exista más. Por la educación, por la educación, yo sigo luchando por la educación, por la educación, por la educación, yo sigo luchando por la educación. Se levanta y ve su realidad, empuña su mano y sale a protestar. Es el desconcierto de todo un país. A la calle ahora hay que persistir. Por la educación, por la educación, yo sigo luchando por la educación. Por la educación, por la educación, yo sigo luchando por la educación. Gente del gobierno, esto no es un juego. Fin al lucro ahora, es nuestro derecho. Gente del gobierno, esta es una unión, esta es nuestra lucha por la educación. Por la educación, por la educación, yo sigo luchando por la educación. Por la educación, por la educación, yo sigo luchando por la educación, por la educación, por la educación, yo sigo luchando por la educación. A esta hora estamos escuchando Contra Babilón. Champagne, chunga champulamnen, yeguela y me cam, chimlamita chunga chita ni melenta y mongen veita chimapu meo, huel mapu meli, melumba pa camelein, veita chi, ante as quinto me quinta, da y lamnen. Thank you.

y se llenan de nuevas energías. De madrugada, cuando aparece el Purapanau, constelación de la cabra, se anuncia la llegada del Huetri Pantu. Y alrededor de la ruca se hace el Yeyipun. La rogativa es dirigida por una machi, sabio o sabia, y durante el día se elevan peticiones y agradecimientos por el cambio de ciclo. Se comparten los alimentos con la naturaleza, se sirve mudai a la tierra, se dejan alimentos sobre el suelo o se queman para que pueda recibirlos. Después de la rogativa, la comunidad se junta a comer y compartir alimentos tales como mudai, hilo, carne, caco, mote y poñi, papa. Durante la tarde, dependiendo de la comunidad, se puede jugar palín, bailar, conversar, compartir entre todos los que participan del Huetri Pantu. Todas estas actividades están destinadas a fortalecer el espíritu de hermandad del Lof, la amistad entre grupos familiares y la convivencia entre diversas comunidades. El Huetri Pantu es una fecha muy importante en el mundo mapuche y se celebra en distintas partes del territorio de Gualmapu. Queridos compas, queridos vecinos, estuvimos escuchando, obviamente no podíamos dejar estar ajenos justamente a lo que es el Año Nuevo Mapuche, el Huetri Pantu, ¿ya? Así que desde acá obviamente les mandamos un gran abrazo a cada uno de los que pertenecen al pueblo nación mapuche, con mucha admiración y con mucho respeto justamente. Celebramos con ustedes también el tema del Huetri Pantu, ya para nosotros también es importantísimo el tema del Año Nuevo Mapuche, ya porque obviamente nacemos y porque tenemos una fiel admiración ya por el pueblo nación mapuche y todo lo que es la cultura, todo lo que es eso, todo lo que es su lucha de alguna forma y todo lo que es cultura también, su espiritualidad, ya. Entonces para eso justamente con mucho respeto para el pueblo nación mapuche conmemoramos justamente un nuevo año y celebramos un nuevo año mapuche desde acá del Contra Babilón. Junto con eso también tenemos algunos comunicados con respecto justamente a los, primero que todo, a los presos políticos mapuche, ya. Esto es del 23 de junio, ya pasadito, hace un par de días atrás, los presos mapuche, presos políticos mapuche, imputados en el módulo del módulo de comuneros, denunciamos ante la opinión pública y nuestra nación una grave situación de vulneración de derechos que fue sometido uno de nuestros peñis por parte de dos funcionarios de gendarmería. Eso sucedió el día martes 18 de junio, en horario que corresponde a nuestra visita. Ese día, en momentos de que nuestro peñi José Cáceres acudió al baño del gimnasio, fue perseguido por dos funcionarios de turno de la guardia del sector, donde fue increpado sin motivo alguno, con insultos verbales, amenazas y acciones de amedrentamiento. Sabemos que el peñi José Cáceres, perteneciente a la comunidad del Lof Radalco, es un activo luchador de la causa mapuche y defensor del territorio mapuche en contra de las actividades devastadoras de las empresas forestales e hidroeléctricas de la zona de Curacautín. En este contexto, ya emplazamos al alcaide de la cárcel de Temuco, don Héctor Inostroza, y al director regional de gendarmería, don Leonardo Barrientos, a no cubrir con un manto de encubrimiento y protección a estos funcionarios y se instruya un sumario para investigar la situación. Se determine la identidad de los mismos, ya que no la portaban en el uniforme reglamentario. En nuestra calidad de imputados somos absolutamente conscientes de que el único derecho del que estamos privados es el de la libertad, pero de ninguno más, porque así lo establece el ordenamiento jurídico del país. Señalamos que ni nosotros ni nuestras comunidades toleran este tipo de atropellos realizados por estos matones de poca monta, que apartándose de los deberes de la ley les confiere, se extralimitan e incurren en faltas a los reglamentos por amenazar a nuestros peñis, por lo que si en un plazo razonable no hay avances para establecer el imperio de la ley del interior del penal y se evite A futuro, este tipo de excesos cometidos por estos funcionarios dejaremos a nuestras comunidades para que se expresen en las afueras del recinto penitenciario y nosotros iniciaremos movilizaciones al interior con la finalidad de exigir que se actúe conforme a derecho. Atentamente desde la cárcel de Temuco, presos políticos imputados mapuche. Y junto con eso, con respecto justamente a lo que es el Huetrupanto, ya eso sucedió el día de hoy, Pupeñ y Pulamñén fueron impedidos, ya los compañeros que se encuentran tras las mazmorras en la cárcel de Angol, fueron impedidos violentamente de realizar y acompañar a sus presos políticos mapuche de la cárcel de Angol en la celebración del Huiñol Huetrupanto, pensando que el día miércoles 26 de junio se iba a realizar justamente. Y estuvieron compartiendo los compañeros de la Radio 19 de Abril, junto con eso los Picunches, Radio Quilicura también, diferentes, y Radio Currufo obviamente que está en la zona, diferentes amedrentamientos y las manifestaciones que se estuvieron realizando afuera de la cárcel Langol, junto con eso la represión obviamente por parte de Carabineros de Chile, ¿ya? Así que eso, compas, estos son dos temitas dedicados justamente al pueblo nación mapuche. Esto es Los Solidarios del disco del 2012, tremendo disco, Fuga. Vamos a ir a escuchar Venganza y luego vamos a escuchar a Represor con el tema Arauco Pelea, dos tremendos temas, y luego volvemos con los nuevos sonidos de La Rebelión. Mis hijos también lo sabrán, que hay sangre derramada, que tenemos que ver. Un golpe de estado estallaba en la mañana. Miles de personas fueron torturadas. Y ahora tú me dices que no te importa nada. Luego nos vendieron una falsa democracia. Hoy corren los años y no ha cambiado nada. La gente en las calles están debilitadas. Y no nos olvidamos que hay sangre derramada. Nosotros no somos los indígenas de Chile, nosotros somos mapuches. Somos aparte. Somos un pueblo que siempre ha estado aquí, que nació en esta tierra y va a morir aquí. Va a morir peleando. Hay sangre derramada que tenemos que vengar, recuperando nuestras vidas sin nada que trazar. Su falsa democracia no nos importa jamás. La dictadura no se ha ido, reprimen igual. Claudia López, Daniel Menco y Matías Catrileo, asesinados en democracia, camuflando el terrorismo del Estado. Rodrigo Azucena, Johnny Cariqueo, Juan Cruz Orangu, Mendoza Collero, serán vengados con nuestras manos, con su sangre tienen que pagar. Hermano, ¿sabes que es impresionante el cerco policial? Nos quieren arrasar al hermano que nos traicionó. Sí, lo tenemos, nos estamos moviendo. Hay sangre derramada que tenemos que vengar, recuperando nuestras vidas sin nada que trazar. Falta democracia, no nos importa jamás. La dictadura no se ha ido, reprimen igual. Hay sangre derramada que tenemos. Como todas las semanas a esta hora en Contra Babilón, los nuevos sonidos de la rebelión. Estamos juntos este lado del río. Queridos compas, ahí, pero comenzamos con todo el power de Electrofobia. ¡Qué tremenda banda! Escúchenla, compas. Tienen no sé cuántos discos los compañeros de Electrofobia. Ahí sonando bien en el underground, compas. Estos son Electrofobia, lo nuevo, con el tema Hijos de la Segregación del 2019. Hace un par de semanas atrás sacado, de hecho, este... es un disco con dos temas, si no me equivoco, dos o tres temas, ya, así que para que lo puedan escuchar por ahí, Hijos de la Segregación. Y luego vamos a escuchar a Sócrates, y les agradecemos a los compañeros de Sócrates por enviarnos la música a través de correo electrónico. Recuerden, contrababilón@gmail.com, envíennos su material para que puedan sonar dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión. Lo importante, obviamente, que tengan un contenido social importante o lo que deseen difundir de alguna forma. Igual lo vamos a dar desde acá. De hecho, este tremendo tema que se llama Oveja Negra, ese experimental justamente, con los compañeros de Sócrates. Entonces les agradecemos a ellos y a través de ellos instamos a cada una de las bandas o artistas que quieran difundir su música, solamente contra babilón@gmail.com, y lo envían así de simple. Esto es Electrofobia entonces con Hijos de la Segregación, y luego Sócrates con el tema Oveja Negra. Ya, queridos compas, ahí tuvimos un extracto, ya, porque de hecho el tema dura casi 12 minutos, no pudimos tocarlo completo. Los compañeros de Sócrates les pedimos las disculpas, pero por un tema de tiempo, obviamente, que lo tenemos bastante acotado, no pudimos tocar completo el tema. Ya, un tema experimental, instrumental, justamente, que los compañeros de Sócrates quisieron compartirlo con cada uno de ustedes, queridos compas. Les recordamos que el día de hoy, ya, bueno, el día miércoles, se estuvo realizando una concentración en el frente de la Fiscalía Nacional que realizó la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer, la cual se llevó a cabo bajo la consigna de No Más Impunidad. En esta instancia, la organización hizo un llamado fiscal nacional Jorge Abot y al ministro del Interior Andrés Chadwick, para que asuma su responsabilidad ante los crímenes que han quedado impunes contra las féminas. Esto luego de los últimos casos, como por ejemplo el de Fernanda Maciel. Al respecto, la abogada y vocera de la Red Chilena contra la violencia contra las mujeres, Lorena Astudillo, comentó que hemos notado, no solamente en el caso de Fernanda, sino que en varios más, la desidia, la negligencia y el descuido por parte del Ministerio Público a la hora de investigar los asesinatos de las mujeres. La organización apuntó a que el ministro del Interior tiene que dar una explicación respecto a que por qué las policías no están haciendo su trabajo como corresponde y no están protegiendo de igual manera a toda la población. Astudillo rememoró que cuando ocurren casos de crímenes contra la mujer se abordan desde una mirada de segundo orden, poniendo en paso, por ejemplo, lo que ocurre en otras instituciones y en otras situaciones, como por las 24 muertes por influenza. Se ha desplegado todo un plan preventivo y se han planteado una alerta en torno al tema, pero ante las más de 30 mujeres asesinadas por femicidio que van de este año, no hay ninguna alarma ni política pública al respecto, señaló justamente Lorena. ¿Ya? Así que eso sucedió, compas. A ver si al final vamos a dedicar un temita justamente para toda la lucha de las mujeres. ¿Por qué razón? Porque a esta hora ya vamos a ir en forma inmediata. Lo que nos toca justamente presentar son las actividades y tocadas y las manifestaciones que se vienen ahora ya. Tocatas, actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compas, ya entramos de inmediato justamente a este espacio de las actividades que ya nos da puntapié inicial para comenzar a despedir el programa, ¿ya? Así que tenemos por acá las actividades, vamos a tratar de darlas todas en oportunidades. De hecho, la mayoría de las veces no alcanzamos a darlas todas nunca, ya, pero en otras sí. Punk or Die número 3, se van a estar presentando diferentes bandas. Esto va a ser el día jueves 27 de junio desde las 8 p.m. La entrada es de una luquita bar 1 Bombero Núñez, compas, para que puedan asistir a esta tremenda tocata. Junto con eso también se viene la jornada de beneficio Panamericana 7070 en Quilicumbia. Esto va a ser en Panamericana 7070 en apoyo al compa que lucha contra el cáncer y los huesos. Desde las 13 horas, esto va a ser el día 6 de julio, aporte de la entrada es de 1.000 pesitos, rifa solidaria también a 1.000 pesitos. En el ruido van a ver carne perro, acción Dazanach, ¿ya? Y mucho más también. Jornada libre de alcohol y humo y actividades autoritarias, ¿ya? Desde las 1 de la tarde va a haber comida, proyecciones y rifa justamente en apoyo al compañero, a la compañera que está con cáncer. Junto con eso se viene también Illegal Rock, Oculto, Holston, Alzheimer's, Jack Moses. Sábado 6 de julio, evento privado, solo invitaciones, dice. ¿Y cómo se contactan? No tengo idea, no me dejaron acá, ¿ya? En fin. Compas, se viene también el día 29 de junio, se viene Peñarrock y MIP presentan Máximo Decibel, Colega Sound System, Inopia, Huden. ¿Qué más? Responso contestatario, La Oveja Gritona, Juntos Sonamos Mejor. El aporte de una luca en la sede vecinal número 18, calle Altiplano 6587, 20 horas. Bebestibles y comestibles, como pasa que en Lo Hermida, Peña, Lolén. Se viene también el ciclo Recupera y Todo Rock Spa presenta justamente a Doña Silvia, Mundano Me Tranca, Mundano Me Traya. ¿Qué mal? ¿Cómo? ¿Qué mal? Oh, no, gacho. Qué mala compañía, algo así. Mapucha Narco también, evento a beneficio del portal Eliseo del Campo. Sábado 13 de julio desde las 22 horas. 3 lucas con cover, Corporación Recupera Mata con Portugal, compas. Se va a estar realizando ahí. ¿Qué más se viene? Se viene también, por acá tenemos las otras actividades que no pudimos sacarla una por una. Vamos a tener que irlas nombrando una por una, vos, compas. Ya, se viene también Cordillerana. A ver, Cordillerana Compás en Santiago de Chile, 20 de julio, Sala Madrid, Madrid número 836, Santiago, Sala Madrid, 20 horas, 2 luquitas en la entrada, desde San Rafael Mendoza, Aurelia, Acecho, Black Tut. Ya, Cordillerana, serie de eventos mendocinos cuyo objetivo es unir lazos trascendidos con el rock de los hermanos chilenos. Compás, ahí está Sala Madrid entonces, si viene esa tocada. ¿Qué más tenemos el sábado 29 en la tarde en el espacio 56? Navajazo. Navajazo también se viene, compás. Junto con eso también tenemos por acá el afiche de Invocation of Death. Mira, puras bandas ahí, pero esas, las bandas metal son como el que menos se entiende el nombre. Es como la más metal, la más pesada. Ya, a ver, Terror Inducido, Hexagram, algo así, Human Vestige, Bloody, Inginai, no sé, Témpano, Terror Society. Sábado 29 de junio, Metro San Alberto Hurtado, Avenida Libertador Bernardo Higgins, 4365, 15 horas, entrada general de 3 lucas, 2 por 5 lucas en la tienda monomandinga.com, compás. Así que sábado 29 de junio se viene esa tocada a todo thrash metal. Ya, ¿qué más tenemos? Los Relámpagos número 3, La Eremita, Hereje y El Perseguidor Banda. Ya, feria, más micrófono abierto, La Casa Turquesa en Balmaceda, número 2364, 1000 pesos la entrada, aporte sugerido. 27 de junio desde las 19 horas. Ya se viene también esa actividad. ¿Qué más se viene por acá? Invasión Anunnaki. Shows en vivo, ya, 5 de julio, 21 horas. 3 lugares en puerta y Free Smoke, stand de comida vegana y tragos. Cerca del Metro República, Cabo Arestey, número 2464, Avenida España, con Alameda. En show va Raptor, Mr. Lay, Flaco Diablo, Tommy Ferro. Bueno, Invasión Anunnaki, ¿ya? Ya clarísimo, compás. Se viene también Energía Natural con Icara Family Band. En vivo, Luces y Sombras, Resto Bar. José Luis Co, número 151, Puente Alto, Santiago. 29 de junio, desde las 22 horas, entrada de una luquita para que puedan asistir también, Energía Natural. ¿Qué más tenemos? Acopio Fest. A ver, Acopio Fest, La Furia Punk Rack, Antigua Herejía, Cali Subversiva, Orca de Punk, Filler Tones, Scandals, VHS. Cabaret State 2464, 28 de junio, desde las 19 horas, 1000 pesos y 1500 sin alimento. Grupo de Acopio Solidario, ya esto lo está organizando el Grupo de Acopio Solidario. Esperando que le haya ido bien con el tema de la rifa también a los compañeros del Acopio. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos Rapa Beneficio, Duker Mafia. Desde las 14 horas, esto va a ser el día 14 de julio, grupos en escena. Bueno, una cantidad de grupos, compas y compañeros ahí en el hip hop. ¿Dónde va a ser? Panamericana con 14 de la Fama. En el 14 de la Fama, Skate Park. Ya, esto va a ser entonces 14 de julio desde las 14 horas. Para que asistan también. Pues. Junto con eso también, donde estamos regalando una entrada doble, los compañeros de Contracultura Punk, el 6 de julio, en el Ruido Filortones, los Quiltros, los Solidarios, Ahórcate y Cirrosis. Ya, el Perro Negro, compas. Esto va a ser el día 6 de julio desde las 20 horas. Estamos regalando una entrada doble para esta actividad. Ya para que puedan dejar su comentario y se puedan llevar justamente esa entrada doble. ¿Qué más tenemos? Tenemos la quinta marcha contra la hidroeléctrica, Colbún. Esto va a ser el día, no tengo idea, San Pedro sin represa. Quinta marcha contra la hidroeléctrica, Colbún. No nos dejaron el día, bo. Pero bueno, ahí lo estaremos dando dentro de los próximos programas, yo creo, ¿no? Se viene también un almuerzo solidario. Oye, sí, sin un par programa. Almuerzo solidario a beneficio de La Villa. Ya, ricos almuerzos, 2500 desde las 14 horas. Comunitario San Joaquín, Simón González, número 3625, esquina Valenzuela, Llanos. 30 de junio, compas. Almuerzo solidario a beneficio de La Villa. Qué lindo nombre La Villa, ¿no? Villaray debe llamarse ella. Qué precioso nombre. Tenemos también la fiesta del diablo el día 20 de julio. Acústico, 20 de julio, entrada liberada, 23 horas, Tattoo Rockers, Resto Bar en Marín, 0285 en Providencia. Ya, y por acá se nos queda uno más, ¿o no? Ay, pero es que no alcanzamos a dar los topos. A ver, ¿qué se nos queda por acá? Mucho ruido a la juguera, dos luquitas a la entrada, Suicidio Colectivo, Cirrosis, Punk Is Not Dead. La Vulca produce Trifulca, compas. Esto va a ser el día jueves 27 de junio. 21 a 30 horas, Bar La Juguera. Ya, para que participen también de eso. Se viene también el Incógnito Checho. Incógnito y Checho despedía Eurotour 2019. Lanzamiento del videoclip Lacra, 29 de junio, 15 horas. Entrada 2 Luquitas, Arauco, 798 en Santiago. ¿Ya? Y ya nos estamos despidiendo, queridos compañeros. Ya nos estamos despidiendo. El último 3 de julio que corra el MIC, 10 cupos MIC abierto, especial mujeres al MIC. Ya micrófono abierto toda la jornada. Feula Guacha y la de Yabú. La adhesión es de 2 Luquitas en lugares Bar Raíces, Cueto 816. Esto va a ser el 3 de julio desde las 22 horas. Ya, queridos compas, ya nos comenzamos a despedir. Sin antes agradecerles a cada uno. ¿Tenemos la última acá? Ya, aquí está la última. Sí, aquí nos habían dejado justamente el link. Fiesta Ska, hoy Punk, Surf, Rockabilly, Revuelta Porteña. Ya, Revuelta Porteña. Y esto va a ser el día 6 de julio también en el sindicato número 1, Estibadores, en Valparaíso. Ya, para mayor detalle no tenemos. Todos invitados, 1.500 pesos. Sindicato de Estibadores, 11 bandas en escena. 11 bandas en escena, galera. Festival autogestionado desde las 18 horas del sábado 6 de julio. Ya, queridos compas, muchísimas gracias por escucharnos. Nos encontramos en una semana más. Sin antes agradecerle, obviamente, por su sintonía y agradecerle a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón. Nos van a escuchar en diferentes horarios, en diferentes radios, pero todos somos lo mismo. Así de simple, vos. Cómplices. Loquillo. Mujeres en pie de guerra, dedicada para ustedes, chiquillas. Sigan poniéndole uno más. Y basta de violencia en contra de las mujeres. Adiós. Mujeres silenciosas, mujeres silenciadas, en permanente al final del túnel, la libertad robada. Yo las he visto levantando barricadas, esquivando el peligro en las fronteras, en la posguerra interminable, donde hicieran falta. Os he visto, compañeras, en la ciudad desmantelada. La guerra que perdimos los hombres, vosotras supisteis ganarla. Vosotras supisteis ganarla. Mujeres silenciosas, mujeres silenciadas, en pie de guerra permanente al final del túnel, la libertad robada. Yo las he visto en las cárceles condenadas, en vanguardia de las huelgas, luchadoras y valientes, la dignidad muy alta. Os he visto, compañeras, en la ciudad desmantelada. La guerra que perdimos los hombres, vosotras supisteis ganarla. Vosotras supisteis ganarla. Ahora y siempre solidarias, el futuro es vuestro. Al final del túnel, la libertad ganada. Os he visto, compañeras, en la ciudad desmantelada. Los hombres, vosotros. mientras supisteis ganarla. Vosotras supisteis ganarla. Vosotras supisteis ganarla. Vosotras supisteis ganarla. Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.